Usía es madama que va en litera, que va en litera. Y que no sube andando ni la escalera, ni la escalera. A decirle dos frescas sin contrabando. He venido en el coche de San Fernando. Ay, ay, ay, con el ay, cara y que vida. Ay, ay, ay, San Antonio de la Florida. Ay, ay, ay, con el ay, sal y pimienta. Y guindilla picada con mucha menta. Como Usía es condesa y usa corona, y usa corona. Un marqués vale poco pa' su persona, pa' su persona. Y prefiere la espada con gavilanes que llevar suelen siempre los capitanes. Ay, ay, ay, con el ay, cara y capida. Ay, ay, ay, San Antonio de la Florida. Ay, ay, ay, con el ay, sal y pimienta. Y guindilla picada con mucha menta. Ni tu barro me mancha, ni tú me hieres, ni tú me hieres. Porque no tienen punta tus alfileres, tus alfileres. Que en amores y en guerras, ya dice el cuento, todo está permitido, más con talento. Ay, ay, ay, con el ay, cara y cabida. Ay, ay, ay, San Antonio de la Florida. Ay, ay, ay, con el ay, ya estoy vengada. La que vino por lana va trasquilada.